Bienvenidos a su programa Verso a Verso con Jesús. Nuestro deseo es que nos acompañes en el estudio de la Biblia, verso a verso, libro por libro, conociendo todo el consejo de Dios. En nuestros días, la mentira abunda, utilizando la palabra de Dios con fines equivocados e interpretaciones falsas. La única manera de no caer en la mentira es conociendo la verdad, dejando que el autor de la Biblia, Jesús, y su Espíritu Santo nos guíen. Acompáñanos en este viaje. Toma tu Biblia y camina con nosotros. Verso a verso con Jesús. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Si Él está muerto, bajen todas las manos. Si Él está muerto, guarda un minuto de silencio. Pero si está vivo, grítalo, grítalo, grítalo, grítalo. Jesucristo no está muerto, Él está vivo. Jesucristo no está muerto, Él está vivo. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, cualquiera que sea el tiempo en que nos estén escuchando. Mi nombre es Oscar Maldonado y gracias a Dios que estamos una vez más con ustedes estudiando la palabra de Dios. Y pues bienvenidos todos sean a Verso con Jesús, donde estudiamos la palabra de Dios verso a verso. Y en este momento estamos estudiando el Evangelio según San Juan. Y pues el día de hoy vamos a ver lo que es el capítulo 5 y vamos a ver del versículo 19 al versículo 29. Pero antes de pensar quiero hacer un par de anuncios. Primeramente darle gracias a Dios porque ya estamos en iTunes. Así es que si tú eres un usuario de iPhone, de iPod, de iPad o cualquiera de los iOS, ya puedes descargar los estudios ahí en iTunes y estamos en la sección de podcast. Así es que si se te hace más fácil descargar de ahí todos los estudios de verso a verso, ya los puedes hacer, obviamente, gratuitamente. Y pues ahí nos puedes encontrar. Además, este anuncio ya lo hice la semana pasada, pero quiero recordarles a todos los que les gusta tomar notas que ya tenemos las notas disponibles ahí al final de cada descripción de los estudios en el website. Pueden hacerle clic en el link que está ahí para que diga notas. Y pues ahí pueden sacar todos los versículos que hemos estado usando en el estudio. Algunas palabras importantes, ya sea en hebreo, en griego. Cualquier cosa, algún concepto, ahí lo van a poder encontrar. Para todos aquellos que les gusta tomar notas. Aquellos que les gusta verificar lo que se dice. No solamente aquí en verso a verso, sino en cualquier otro lado donde ustedes estén expuestos a la palabra de Dios, siempre los aconsejo que tomen nota para que ustedes después en su casa mediten en lo que el Señor les habló, puedan verificar que lo que dijo el hombre, el pastor, quien esté dando el estudio, esté en la palabra de Dios, no esté fuera de contexto y pues es muy importante. Así es que a todos que les gusta tomar notas y no lo están haciendo en este momento por alguna X razón, los puedes encontrar ahí. Y pues bueno, ya también conoces todos nuestros modos de contacto en Twitter, en Facebook y por supuesto ahí en el website verso a verso con jesús.org. Y te invitamos a que te comuniques con nosotros si quieres dar algún testimonio. Nosotros lo podemos dar, lo podemos poner ya sea en el website o lo podemos mencionar aquí en el programa. Solamente comunícate con nosotros y. Y bueno, esos son los anuncios de esta semana. Y ahora nos vamos a la segunda parte de la serie de la autoridad del Hijo. Y pues sin más preámbulo, vamos a la palabra de Dios. Pero antes de que se me olvide, antes de ir al pasaje que vamos a ver hoy, quiero que recordemos el propósito del Evangelio de Juan. Y lo vimos esto al principio en el cuando estábamos viendo el capítulo 1, aún cuando dimos la introducción al Evangelio de Juan. Vimos el propósito del libro que está precisamente aquí mismo en el Evangelio. Entonces vamos rápidamente a recordarlo porque es importante que estemos recordando la razón de por qué estas cosas fueron escritas. Entonces vamos al capítulo 20 de ahí mismo del Evangelio según San Juan, capítulo 20. Y vamos a leer los versículos 30 y 31. Y vamos para allá rápidamente y dicen: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, estas cosas que Juan escribió son para que tú creas que Cristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengas vida en su nombre. El propósito de este evangelio es revelar a Jesucristo a través de la palabra, y que a través de esa revelación a tu vida, a tu corazón, tú puedas tener vida eterna. Ese es el propósito del evangelio. Y por eso, gracias a Dios que nos permitió empezar verso a verso con Jesús, estudiando este evangelio. Porque esa es la meta, nuestra meta aquí en verso a verso. Que a través de la palabra de Dios, Jesús pueda ser revelado a ti, revelado a tu corazón. Y que a través de esa revelación, tú puedas ser salvo. Ese es el propósito de verso a verso, ese es el propósito de este evangelio. Y esa es nuestra meta aquí. Entonces queremos llegar juntos a eso, llegar a conocer más de nuestro Dios. Y que a través de eso seamos salvos. Entonces, ese es el propósito de este evangelio. Y tenía ganas de recordarlo, porque vamos a ver muchas cosas que Jesús dijo en esta parte que vamos a leer. Capítulo 5, versículo 19 al 29. Esta parte, esta sección, Jesús dijo cosas muy fuertes que quiero que veamos lentamente, y que a través del Espíritu Santo el Señor nos hable en esto. Entonces, si vas para allá, por favor. Capítulo 5. Vamos a leer el versículo 19 al 29. Y pues bienvenidos una vez más. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día que nos has dado. Y gracias, Padre, por tu misericordia, que la necesitamos cada día, Señor. Tu misericordia, Señor, y sobre todo tu gracia, Padre. Gracias por tu gracia, Señor, que nos cubre, Padre. Que a pesar de que nosotros muchas veces fallamos, Señor, a pesar de que te ofendemos, Padre, tú estás ahí. Y cada día es como borrón y cuenta nueva, Padre. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros oídos, abrir nuestra mente, Señor. Abrir nuestros ojos espirituales para poderte ver, para poder ver la verdad. Señor, y que tu revelación a nuestro corazón, Padre, empiece a formar tu imagen en nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por este medio que podemos usarlo para, Señor, para hablar tu palabra, para hablar de tus maravillas, para hablar la verdad. Me pongo en tus manos, Señor, y que mi voz, que mi corazón, que mi mente, que todo sea controlado por el Espíritu Santo, para que esa palabra que el día de hoy va a ser impartida, Señor, caiga en buena tierra y dé fruto para tu gloria. Señor, yo pongo en tus manos igualmente a cada uno de los que están escuchando este programa. Señor, quita toda distracción, quita todo lo que estorba en su corazón y en su mente para que ellos puedan, Señor, verte tal y como eres. Padre, puedan tener un encuentro contigo. Gracias, Señor, y te pedimos tu ayuda, porque sin ti no podemos hacer nada, Señor. Sin ti no podemos leer ni siquiera entender esto, Señor. Gracias te damos por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces ya vemos esta segunda parte de la autoridad del Hijo y Jesús ya siente la presión de los religiosos y entiende las amenazas que hay en contra de él. Y en lugar de tratar de calmar la situación con palabras, no confrontadoras o tratando de darles el lado a estos hombres, no hizo eso Jesús. Al contrario, él afirma quién es él y aún explica por qué es cierto lo que él está diciendo. Y de esta manera sigue explicando de por qué él tiene la autoridad para, por ejemplo, venimos de que la gente o que estos fariseos lo estaban acusando de romper el día de reposo. Pero entonces aquí vemos que sigue dando la razón de por qué él puede hacer eso. Y una vez más, como dijimos la semana pasada o el estudio pasado, no es que él haya roto el día de reposo, sino rompió su interpretación, sus reglas que ellos mismos habían agregado a lo que es el día de reposo. Pero Jesús aquí está mostrando el tipo de relación que él tiene con el Padre. Jesús no trata de decir, bueno, ¿saben qué? Déjenme explicarles. Es que veo como que son entregados ustedes al Padre. Está bien lo que están haciendo. Pues si no me creen a mí, está bien, mientras crean en Dios. Es un solo Dios. Dios está en todas partes. O sea, vemos a Jesús que él no hizo eso. No quiso decir, bueno, pues mientras crean en Dios, como escuchamos muchas veces. Y sí, hay un solo Dios. Dios está en todas partes y todo lo que dijeron. Pero muchas veces la razón por qué se dice eso o la razón es porque la gente dice, bueno, es un solo Dios, ¿por qué hay que pelear? Muchas veces la razón de eso es porque quieren quitar a Jesús de la foto, quieren quitar la deidad de nuestro Señor, tratando de insinuar que lo más importante es el Padre. Y bueno, Jesús, él es secundario, él no es importante. Y eso es una total aberración, eso está incorrecto. Y vamos a ver, a dejar que la Biblia nos explique esto, porque es algo que puede causar confusión y aún mismo para los creyentes. Porque la mentira, hermanos y amigos que me están escuchando, la mentira ahora en día está muy disfrazada de verdad. Muy disfrazada de verdad. Si te vas y lees solamente arriba y no lees entre líneas la doctrina de muchas religiones que están allá afuera, puedes caer en un error, puedes caer en una secta, puedes caer en una herejía. Por eso es importante dejar que siempre la Biblia te explique, que Jesús, que su Espíritu Santo nos explique qué es lo que Él está diciendo. Pero vámonos directamente al pasaje que nos toca estudiar el día de hoy. Nos vamos directo al versículo 19 donde dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y aquí la frase, de cierto os digo, que la vamos a ver a través de todo el Evangelio, es una manera tan hermosa de Jesús de decir, esto que voy a decir es la verdad. Y fíjense que esta frase significa en su traducción literal, significa amén, amén. Así es o así será. Y esta palabra fue traducida directamente del hebreo al griego. Y si lo vemos a través de todas las traducciones, por ejemplo, también en latín, asimismo en inglés y en muchas otras lenguas, esta palabra no cambia. Es siempre amén, amén, en latín, en español, en inglés, en griego, amén, amén. Y esto me llamó la atención porque cuando el Señor dice estas palabras, lo que está diciendo es que estas verdades no cambian. No importa en qué lengua las digas, no importa en qué tiempo, no importa en qué nación, en qué lengua, esta verdad no cambia. Y no es que lo demás que Jesús está diciendo no es verdad, sino que cuando Él dice, de cierto os digo, Él está enfatizando, está haciendo un énfasis en esto, en lo que va a decir. Y al decir amén, amén, lo que está diciendo es, estas verdades son para todo el mundo, estas verdades son para todo tiempo, estas verdades son eternas. Entonces cada vez que tú veas esa frase de cierto os digo, pon más atención a lo que va a decir Jesús, porque dice su palabra que el mundo pasará, pero su palabra es para siempre. Entonces es un énfasis que Jesús está haciendo a lo que va a decir. Pero vamos a explicar entonces un poco este versículo, porque hay sectas que utilizan este versículo para afirmar que Jesús no es Dios. Pero un texto siempre fuera de contexto es solo un pretexto. Si vemos aquí dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Y he escuchado de este versículo que dice la gente, ¿ves? ¿Cómo Jesús no puede hacer nada por sí mismo? Es lo que mucha gente dice para quitar la deidad de mi Jesús, para quitarle el poder que Él es Dios. Y pues claro, o sea, Jesús no puede hacer nada por sí mismo porque Él es hombre. Hay que saber esto, que Él, cuando estuvo aquí en la tierra, fue completamente Dios y fue completamente hombre. Dice la palabra de Dios que Jesús se despojó a sí mismo. Ahí lo dice en Filipenses 2:6-8, dice, el cual, siendo en forma de Dios, esto estaba hablando de Jesucristo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús no dejó de ser Dios, pero sí se despojó a sí mismo, dice la palabra. Dejó su trono y anduvo aquí en la tierra como hombre, como un hombre. Jesús, siendo Dios, tuvo que aprender muchas cosas. Jesús fue un bebé, tuvo que aprender para empezar a caminar, tuvo que aprender a comer, tuvo que aprender a ir al baño. O sea, todas esas cosas. Es más, Jesucristo tuvo que aprender obediencia. Claro, porque Él es Dios. En el cielo no tenía que obedecer a nadie. En otras palabras, Él era el jefe. Y ahí en Hebreos 5:8 dice esto precisamente. Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por eso dice allí en Filipenses que Él se despojó a sí mismo. Él estuvo en la tierra como siervo. Él estuvo en la tierra sujeto al Padre, como un hombre, pero nunca dejó de ser Dios. Pero vamos a ver cómo Él también siguió siendo Dios. Dice, todo lo que el Padre hace, ahí en ese mismo versículo, todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Ahora voy a ponerles una ilustración, y los que tienen hijos, sobre todo pequeños, van a relacionarse un poco con esta ilustración. Un niño siempre juega a ser el papá. ¿Y qué hace? Pues se pone los zapatos del papá, aunque le quedan grandes, se pone el saco, toma su portafolio o maletín. Si trabaja, no sé, en construcción, por ejemplo, se pone su casco o cualquier cosa que el padre utiliza para el trabajo. Ese niño se lo pone. Se está disfrazando, si quieres llamarlo así. Está tratando de imitar al papá. Pero hasta ahí puede llegar. Solamente se puede poner su ropa, sus zapatos, lo que él utilice. Porque ese niño no puede, por ejemplo, manejar un carro para trasladarse. No puede ir a la oficina y empezar a hacer lo que el papá hace en el trabajo. No se puede. Es imposible. Entonces, él puede solamente imitar al papá hasta cierto punto. Él no puede hacer lo que ve al padre hacer. Porque no tiene la capacidad. No puede, es un niño. Y así, de esta manera, Jesús, si Él no fuera igual que el Padre, no pudiera hacer lo que Él hace, lo que el Padre hace. El Padre levanta a los muertos. Jesús también lo hizo. El Padre da vida. Jesús lo hizo. El Padre perdona pecados. Jesús lo hizo. Solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesús lo hizo aquí en la tierra. Le dijeron los fariseos en ese tiempo, en ese pasaje de la Biblia. ¡Hey! ¿Qué estás haciendo? Eres un blasfemo. Solo Dios perdona pecados. Y Jesús dijo, exactamente. Entonces, al Jesús decir que Él hace lo mismo que el Padre, lo que está haciendo es que se está poniendo al mismo nivel que el Padre, al mismo nivel que Dios. Pero hay otra. Si Jesús está levantando, porque, claro, estas sectas se arman, ¿no? Y dicen, bueno, Jesús levantó los muertos, sanó enfermos, afectó a la naturaleza, tuvo control sobre la naturaleza. Pero también en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo, los profetas y aún mismo los discípulos de Jesús hicieron estos milagros. ¿Ves cómo ellos también pueden hacer esto? Entonces, ¿ellos también son Dios? He escuchado esta pequeña propuesta. Y sí, claro, pero son dos cosas que hay que tomar en cuenta. Hay dos cosas. Uno, este poder que usaron estos hombres, estos discípulos, este poder, esta autoridad, fue dada por Jesús mismo. Y eso lo podemos ver ahí en Lucas 9, 1 y 2. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. O sea, Jesús mismo delegó esta autoridad sobre potestades, sobre enfermedades. Pero Él dio esta autoridad. No viene del hombre. Y ahora, la otra, y la más importante, estas sanidades. Esta gente que fue resucitada aún por los mismos discípulos fueron hechas en el nombre que es sobre todo nombre. Todo esto fue hecho en el nombre de Jesús. Todo esto no fue hecho bajo su autoridad o bajo su poder, bajo su nombre. Fue hecho en el nombre de Jesús. Ellos pudieron haber dicho, hecho y deshecho en su propio nombre y nada hubiera pasado. Es como decir, en el nombre de Oscar, levántate. Le puedo decir yo a un muerto. Es que no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque mi nombre, ¿quién es Oscar? En cambio, el nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre, ahí hay poder. Cuando tú dices el nombre de Jesús, todo cambia. No hay ningún discípulo que hizo algo en su propio nombre. No lo puedes encontrar. Porque nuestro nombre no tiene poder. Nuestro nombre no tiene nombre. Solamente el nombre de Jesús. Entonces, cuando vemos a toda esta gente haciendo estos milagros, no lo están haciendo en su autoridad o en su poder, sino bajo el poder y la autoridad de Jesucristo. Y ahí en el libro de los Hechos podemos ver una historia, ahí en el capítulo 3, de cuando Pedro y Juan van al templo. Y en eso sanan ellos a un paralítico que estaba ahí pidiendo limosna en la puerta que se llama La Hermosa. Entonces vemos a este hombre que les pide limosna. Y fue cuando Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y cuando la gente vio esto, se maravilló. Y otra vez lo repitió y les dijo, hey, ¿por qué se sorprenden de esto? Y nos miran como si nosotros hubiéramos hecho esto bajo nuestro poder. Dice, no fuimos nosotros, esto fue hecho en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, a quien ustedes mataron. Entonces vemos a Pedro y a Juan haciendo estos milagros, pero ellos mismos dijeron, hey, ¿sabes qué? No me mires a mí. Yo no hice esto, esto lo hizo Jesucristo. Entonces, si tan solo vemos este versículo 19 a detalle, así como lo estamos haciendo, nos damos cuenta que Jesús no es inferior al Padre. Pero vamos a seguir viendo entonces la relación que Jesús tiene con el Padre y su autoridad. Ahí en el versículo 20-21 dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. O sea, la relación que tiene Jesús con el Padre es tan íntima que es como una relación de padre-hijo, es lo que está diciendo Jesús. Y aquí da ejemplos de lo que el Padre hace, que al igual que el Padre hace, Él hace. O sea, son atributos, son cosas que solamente el Padre puede hacer, como estábamos explicando hace rato, cosas que no hombre puede hacer, sino solamente alguien que es igual a Dios. Entonces, lo que Jesús está diciendo aquí es que la relación que Él tiene con el Padre es una tan íntima que es como padre-hijo. Y fíjense algo que me llama la atención aquí en el versículo 21, que dice: el Padre levanta a los muertos y les da vida. Así también el Hijo, a los que Él quiere, da vida. No dice que así también el Hijo, a los que el Padre le dice, da vida. O sea, no dice eso. Dice que el Hijo, a los que Él quiere, da vida. Pero entonces se oye de repente como una contradicción, porque pues no, que el Hijo no hace nada por sí mismo, fue lo que acabamos de leer. Y no es que hace lo que quiere, sino que Él tiene una perfecta armonía con el Padre, son una sola mente. Por eso dice que el Padre a los que quiere da vida, y el Hijo a los que quiere da vida, porque son igual. Padre e Hijo, Padre y Jesucristo, son uno solo. Y vamos al versículo 22, donde dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio ha dado al Hijo. O sea, a Jesucristo le fue delegado el poder de juzgar. Y otra traducción de esta frase de que le dio al Hijo puede ser que se le fue confiado al Hijo. Vienen de la misma raíz en el griego. Pero, ¿por qué se le fue confiado a Jesús el poder juzgar? Porque ¿quién mejor que alguien que sabe las debilidades del hombre? Alguien que ha estado en tus zapatos, se podría decir. Alguien que sabe lo que tú has pasado. Alguien que, pues, que ha pasado por lo mismo. Ahí en Hebreos 4:15 nos dice algo muy bonito. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo sabe lo que tú has pasado, porque Él estuvo aquí. Él sufrió como un hombre. Él tuvo la necesidad de trabajar. Él tuvo tristeza, tuvo hambre, tuvo sed. Él fue tentado en todo. Todas las tentaciones que tú has tenido, Él las tuvo también. Pero Él fue sin pecado, Él fue perfecto. Pero Él sabe que somos polvo, Él conoce nuestra situación. Y sabe que no podemos, que es algo tan difícil. Es algo a veces imposible para el hombre. Es imposible para el hombre cumplir el estándar perfecto de Dios. Pero lo más increíble de todo esto es que este juez, este Jesús que se le dio, que se le otorgó juzgar, vino primero como un salvador. Si recuerdan un poco más atrás, en este mismo evangelio, ahí en Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En realidad, Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso, en amor, nos mandó a su unigénito Hijo, al único Hijo, para que pagara por nuestras transgresiones, para que nosotros pudiéramos ser salvos del juicio venidero. Porque así como Jesús cumplió con el mandato de venir a morir por nosotros, así también Él cumplirá su misión como juez. Él no va a dejar las cosas a medias. Él no va a desobedecer al Padre. Todos vamos a dar cuentas ante el juez. Pero eso sí, unos va a ser sentencia de vida en el infierno. Y otros van a recibir recompensas según sus obras en la tierra, según sus obras en Cristo. Y todo esto lo puedes ver ahí en Apocalipsis 20:11 y en 2 Corintios 5:10. Habla un poco de estos dos juicios. Porque todos vamos a morir. Mientras hay vida, hay esperanza. Y hoy, no mañana, hoy es el día de salvación. Hoy tú puedes salir de esa condenación. Esa condenación que te lleva solamente a la separación de Dios. Te lleva al infierno. Hoy puedes pasarte tú del lado de la justicia. Prepara tu corazón, prepara tu mente. Porque antes de finalizar este estudio, vamos a confesar. Vamos a hacer esa oración de fe para que pases de muerte a vida. Pero mientras, vamos a ir al segundo versículo, donde nos da una razón más de por qué el Padre decidió darle todo el juicio al Hijo. Y en el versículo 23 vamos a ver que dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y este versículo no puede ser más claro que como lo estamos leyendo. Aquí estamos destruyendo totalmente todas esas sectas que quieren quitarle la deidad a Cristo, la deidad a Jesús. Estas palabras que dice Jesús son muy fuertes. Y la idea de que, oh, no hay problema, mientras creas en Dios, todo está bien. Lo demás no importa. Los testigos de Jehová creen en Dios. El Islam creen en Dios. Los mormones creen en Dios. Entonces, ¿cuál es el problema entonces? Todo está bien. Todos los caminos llevan a Roma, como dice ese dicho. Pero ¿sabes qué? Este es el problema. Lo que acaba de decir Jesucristo. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. No importa qué digas. No importa que digas, no, pues yo adoro a Dios. Claro, yo voy directo con el Padre. Es mi Dios. ¿Sabes qué? Déjame decirte que el Señor, el Padre, no recibe tu adoración si no es a través de Jesús. Y yo sé que es algo fuerte. Lo que está diciendo aquí Jesús son cosas tan fuertes. O sea, imagínense qué tan difícil fue para el pueblo judío escuchar estas palabras y aceptarlas. Si aún para nosotros, hoy en día, que no somos ni siquiera judíos, estas palabras son muy difíciles de procesar para mucha gente. Ahora, en ese tiempo no habían visto aún a Jesús resucitado. Solo veían a un hombre extraordinario. Mucha gente, aún si recuerdan, Nicodemo mismo dijo, sabemos que vienes de Dios. Pero no podían ver que él era el Hijo de Dios. Así es que no tropieces con esta declaración, no tropieces con esta palabra. Más bien, créela por fe. Lo que está diciendo Jesús aquí es verdad y recuerda que la verdad te hará libre. El único camino al Padre es Jesús. Y si nos trasladamos a ese momento cuando Jesús estaba diciendo esas palabras, o sea, se pueden imaginar cómo estaban quedando estos judíos al escuchar estas palabras. O sea, yo me imagino que estaban torciendo la cara de asombro, de coraje. Pero Jesús sigue afirmando lo que ha estado diciendo todo este tiempo. Y lo vemos eso ahí en el versículo 24. Jesús aquí vuelve a enfatizar. De cierto os digo. El que oye mi palabra y el que cree al que me envió. Son dos cosas tan simples, pero aún eso no podemos hacer sin la ayuda de Dios. Y luego dice algo, dice, tiene vida eterna. No dice tendrá. Dice tiene. Aquí, ahora. Cuando tú crees en Jesús, tienes vida eterna. No dice que tendrá, no al morir empieza tu vida eterna, sino tu vida eterna empieza cuando tú crees en tu corazón y declaras con tu boca que Jesús es Dios. Y después dice, mas ha pasado de muerte a vida. Y dirás, bueno, a ver, ¿cómo está eso? Si yo ahorita estoy vivo, estoy aquí. Estoy escuchándote, estoy respirando. ¿Cómo está eso? Yo no estoy muerto. En el lenguaje hebreo hay varias palabras para traducir nuestra palabra vida. La vida, por ejemplo, en las plantas, en los animales, un ser humano, algo que respira, se traduce como suje. P-S-U-J-E. Suje, como con la P. Suje. Esta es la vida que les estoy diciendo, algo que respira. Todos tenemos esa vida. Todos estamos respirando. Al menos eso espero. Pero hay otra palabra que también que traduce lo que es vida eterna. Nosotros tenemos que decir vida eterna. Pero en el hebreo hay una palabra que traduce eso. Esta palabra es Zoe. La vida eterna, Zoe, esta vida que solamente Dios te puede dar. Y no estoy hablando de este grupo de rock mexicano, sino que estoy hablando de vida eterna, de esta vida que solamente el Padre te puede dar. Entonces aquí Jesús está hablando de vida espiritual, de esta vida eterna, del Zoe. No del Suje que todos tenemos, sino del Zoe. La palabra de Dios dice que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso está ahí en Efesios 2.1. Y en los siguientes versículos aquí hace precisamente esta distinción entre la vida espiritual, o mejor dicho, entre la muerte física y la muerte espiritual. Vamos a ver el versículo 25, donde dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Amén, amén. Esta verdad es para todos. Y aquí Jesús nos pone una medida de tiempo, un tiempo determinado. Dice, viene la hora y ahora es. La Nueva Traducción Viviente a esta porción lo traduce de esta manera. Dice, y les aseguro que se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado. Cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen, vivirán. Ya es el tiempo, o sea, hoy, de que los muertos, ¿y de qué muertos está hablando aquí Jesús? Está hablando de los que están separados de Dios, de los muertos espiritualmente. Los que están muertos en sus pecados, viviendo su vida, entre comillas, viviendo su suje, sin tomar a Dios en cuenta. Y lo más hermoso es de que, por ejemplo, sabemos que un muerto obviamente no puede oír, un muerto no puede reaccionar a ningún estímulo. Si le pones un alfiler en una mano, no va a gritar. Y pues por ende, mucho menos puede responder alguna palabra. Pero como vimos allá en el versículo 21, dice que Jesús da vida a quien Él quiere. Y Él viene y dice que la hora viene y ahora es. Que nosotros estamos escuchando la voz de Dios. Y si tú la oyes, o sea, si le pones atención, si respondes al llamado, ¿qué dice al final? Dice que los que oyeren vivirán. Vas a tener ese Zoe, no solamente el Suje, sino el Zoe. Vas a tener vida, tu espíritu va a tomar vida. Aquí está haciendo una distinción. Tú puedes estar respirando, pero tu espíritu está totalmente muerto en tus delitos y pecados. Y solamente la voz de Dios, la voz de Jesucristo puede darte, puede hacer que ese espíritu muerto escuche. Nadie ni nada más puede darte la oportunidad de que ese espíritu que está totalmente muerto pueda escuchar la voz de Dios. Allá en el versículo 26 y 27 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Y luego el versículo 28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y el versículo 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y aquí Jesús nos da otra referencia de tiempo. Dice, vendrá la hora. O sea, no es tiempo ahora. No es ahorita, pero va a suceder. Y nos empieza a hablar ahora, no de muertos espirituales, sino de muertos físicos. Pero dice que también ellos oirán la voz del Señor. Y nos habla de la resurrección. Pero si se dieron cuenta, menciona dos tipos de resurrecciones. Los que hicieron lo bueno van a resucitar para vida, y los que hicieron lo malo, a resurrección de muerte. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? ¿Que eres salvo por obras? ¿Porque hiciste lo bueno o hiciste lo malo? ¿Que si te portas bien vas a ir al cielo? ¿Eso es lo que nos está diciendo Jesús aquí? No, porque entonces estuviera contradiciéndose con toda la doctrina de la Biblia, que no somos salvos por obras, sino solamente por gracia. Entonces, ¿qué significa lo que está diciendo aquí? ¿Qué significa hacer lo bueno? Y esta misma pregunta se le hicieron a Jesús ahí en el siguiente capítulo, precisamente de este mismo evangelio. Y en el capítulo 6, si le das la vuelta a tu Biblia, o apúntalo, o después lo ves en las notas. En el capítulo 6, versículo 28-29 dice: entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Aquí está, le están preguntando a Jesús, ¿qué es hacer lo bueno? Y Jesús le respondió, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esto es hacer lo bueno, que le creas al Padre, que creas a quien Él envió, a su Hijo, a Jesús. Jesús vino para morir por tus pecados, por mis pecados. Eso es lo que nos está diciendo el Padre. El Padre dice que le honremos como lo honramos a Él. Que honremos a Jesús como honramos al Padre. Porque Él es Dios. Eso es hacer lo bueno. Entonces nos queda con la otra pregunta. Entonces, ¿qué es hacer lo malo? ¿Y tú qué crees que sea? Pues hacer lo malo es exactamente lo opuesto a hacer lo bueno. Lo que acabo de decir, pero lo opuesto, no creer en Jesús. No honrar a Jesús como a Dios. Eso es hacer lo malo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Que es malo honrar al Padre si no es a través de Jesús? Y sí, es exactamente lo que yo estoy diciendo. Y no lo digo yo, sino lo dice la palabra. Si no te acercas al Padre por medio de Jesucristo, el Padre ni siquiera te conoce. Y vemos algo muy parecido que dijo Jesucristo ahí en Mateo 7, 21 y 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Versículo 23 ahí de Mateo. Dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué trágico sería que, según tú, estás honrando al Padre con tu vida, con lo que tú estás haciendo, y aún en su nombre, hiciste muchas cosas buenas. Y que a pesar de todo eso, Él te diga, apártate de mí, yo no te conozco. Eres un hacedor de maldad. ¿Ves cómo hacer lo malo no se trata de si te portas bien o mal? Echar fuera demonios, profetizar, hacer milagros, todo eso son cosas buenas. Pero esas cosas buenas son como trapos de inmundicia. Así las llama la palabra. Nuestras buenas obras fuera de Jesucristo son como suciedad. Pero una vez que haces lo bueno, o sea, una vez que crees en Jesús, entonces sí, esas obras que tú haces por Él y para Él son atesoradas en los cielos. Es el tesoro del cual habla Jesucristo, que te hagas tesoros no en la tierra, sino en el lugar donde no puede ser corrompido ese tesoro. Todas esas tesoros van a ser para entregárselas al que es digno de toda honra y toda gloria. Pero vamos rápidamente a ver estas dos resurrecciones y ya con esto terminamos. Los que no creyeron en Jesús resucitarán para muerte. Y ahí en Apocalipsis 20, 11 al 15 nos describe este momento precisamente. Apocalipsis 20, 11 dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y en ningún lugar se encontró, y ningún lugar se encontró para ellos. En el 12 dice: vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este juicio del cual está hablando aquí Apocalipsis es un juicio tan terrible que aún la tierra y el cielo huyeron. Fue tanto el horror de este juicio que huyeron de la presencia de Dios. Huyeron del que está sentado y en el trono. Esta es la resurrección para muerte. La muerte segunda, ahí mismo lo dice. Todo aquel que no estaba inscrito en el libro de la vida. ¿Y cuál es este libro? ¿Crees que sea importante que tu nombre esté ahí? Acabamos de leer que todos los que no estaban en ese libro fueron echados al lago de fuego. ¿Crees que sea importante que tu nombre esté ahí? Piensa en eso. Y mientras piensas, vamos a ver lo que es la resurrección para vida. Ahí en Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 nos explica más o menos cómo va a suceder esto. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Los muertos van a oír la trompeta de Dios. Y dice que todos los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Aquí está hablando un poco del rapto, pero los que ya están muertos físicamente van a resucitar primero, van a escuchar la voz de Dios. Y cuando ellos despierten y se junten con el Señor en los aires, no van a ir al mismo juicio donde estaban todas estas gentes en Apocalipsis 11, sino van a ir lo que dice ahí en 2 Corintios 5:10. Dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí en Apocalipsis 12 dice: he aquí yo vengo pronto. 22:12, perdón. Apocalipsis 22:12 dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Todos vamos a resucitar. Todos. Todos vamos a estar frente al juez. Pero hay dos diferentes juicios. Hay dos diferentes lugares, dos diferentes tribunales, si le quieres llamar de esa manera. Unos van a abrir los ojos en este juicio tan horrendo que aún los cielos y la tierra huyen de temor. Y otros vamos a abrir los ojos en el bema de Dios. Esta es la palabra en el lenguaje original en griego para describir esta tarima, para describir este trono del cual habla en 2 Corintios 5:10, donde se entregan los premios, donde se entregan las recompensas. Este es el bema de Dios. Ahí en Apocalipsis 26 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La primera resurrección lo vimos ahí en la cita que vimos de Primera de Tesalonicenses. ¿Y cuál es la segunda muerte? la que vimos ahí en Apocalipsis 11. Y esa segunda muerte no tiene potestad sobre estos que han creído en Cristo. ¿Y a qué voy con todo esto? Estas últimas dos semanas hemos visto la autoridad del Hijo, la autoridad de Jesús. Y vemos que no hay una posición, no puede haber una posición neutral en cuanto a creer o no es, o crees o no crees en Jesucristo. No existe eso de que Jesús es un buen maestro, una buena persona, un iniciado, un profeta. Sus enseñanzas, las enseñanzas de Cristo, de Jesús, o son del Hijo de Dios o son del Anticristo. O en verdad Jesús es quien dijo ser, o Jesús es el mayor blasfemo de la historia de la tierra, lo cual lo haría el Anticristo. Hoy es tiempo de tomar una decisión. Los tiempos no están como para jugar a la iglesita, no están como para jugar al cristiano. Los tiempos son malos. Estamos en una posición donde o pones tu vida en la línea por lo que crees, o te unes al mundo. A esos tiempos hemos llegado ahora. Allí en Deuteronomio 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Esto es el Padre hablando. Que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Fíjense las palabras que el Señor nos está diciendo aquí. Yo he puesto en tu mano la vida o la muerte. Pero ¿sabes qué te está diciendo? Escoge la vida. El Señor nos ha puesto es como un examen que el Señor nos está poniendo. Pero nos está dando las respuestas. Las respuestas al examen. Nos dice: escoge la vida. No escojas la muerte. La muerte no es la respuesta. La vida es la respuesta correcta. Hoy el Señor te dice: escoge creer. Creer en Jesús, para que tu nombre sea escrito en ese libro de la vida. Porque como vemos, tu nombre, si tu nombre está escrito en ese libro, es importante. Todo aquel que no se encontró en el libro de la vida fue echado al lago de fuego. Escoge la resurrección para vida. Lo único que tienes que hacer es entregarle tu vida, tu corazón a Jesús. Si crees en tu corazón y si lo dices con tu boca, Jesús toma nota y te muestra en tu corazón que tu nombre va a estar escrito en ese libro, en el libro de la vida. Si quieres entregarte a Jesucristo el día de hoy, solo permíteme acompañarte en una oración y dile al Rey Jesús, dile: Señor Jesús, gracias por tu revelación. El día de hoy me doy cuenta de lo bueno y santo que eres tú, Señor. Y en realidad de lo mucho que necesito de tu salvación. Me arrepiento el día de hoy de todos mis pecados y te pido por favor, Señor Jesús, que me perdones. Que limpies mi mente, que limpies mi corazón. El día de hoy te entrego mi vida, mi mente, mi corazón, para que tú seas mi Señor, para que tú seas el dueño de mi vida. Señor Jesús, muéstrame, por favor, que mi nombre está escrito en el libro de la vida, para que yo esté contigo toda la eternidad. Y te doy gracias, Señor, por haberme revelado, por haberte revelado mi vida y por ser tan bueno, Señor. Gracias. Gracias, Jesús, por haber muerto por mí en la cruz. Porque sé que ahí tú pagaste todas mis transgresiones, todos mis pecados. Y gracias por tu palabra que el día de hoy habló a mi vida. Señor Jesús, me pongo en tus manos desde el día de hoy y hasta la eternidad. Gracias te doy en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y fíjense que es tan grande el amor del Señor para con nosotros que gratuitamente nos ha dado vida eterna, nos ha dado ese Zoe. Pero el precio fue grande. El costo de esta vida fue la muerte de Jesús. Derramó toda su sangre en la cruz del Calvario. Pero Jesús resucitó. Y en este momento Él está sentado a la derecha del Padre. Porque Jesús está vivo. Él venció y ahora está ahí, esperando a que lleguemos para estar con nosotros toda la eternidad. Y hoy ha tomado nota. Y si tú has hecho esta oración conmigo, ya eres parte de su familia y de su reino. Te quiero dar las gracias por haberme dado el honor de acompañarte en esta decisión eterna. Y si te pido que nos hagas saber esto. Si tú has hecho esta oración, no solamente nos digas que tú lo hiciste a través de verso a verso. Y pues solamente mándanos un correo electrónico, un mensaje por Facebook, como quieras comunicarte. Queremos orar por ti, queremos conocer al nuevo miembro de nuestra familia. Y regocijarnos. Yo cada vez que viene alguien a los pies de Jesús, yo me regocijo, me gozo. Y aún los ángeles mismos de Dios, dicen la palabra de Dios, que hay fiesta en los cielos por cada hombre, por cada alma que se arrepiente. Y pues queremos invitar a todos los que nos escuchan que se comuniquen con nosotros para saludarnos, para hablar de las maravillas que el Señor hace en cada una de nuestras vidas. Danos un like en la página de Facebook para que se siga expandiendo el reino de Dios. Y también recuerden que ya estamos en iTunes para que tengas más facilidad de descargar todos los estudios. Y bueno, pues yo me despido ahora sí. Por lo pronto, yo soy Oscar Maldonado y que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Que los bendiga grandemente y los llene de su palabra, que los llene de su Espíritu Santo. Y pues bueno, nos escuchamos la semana que entra, nos escuchamos pronto. Muchas bendiciones. Chao. Mientras tanto aún repito como antaño, buscadme, buscadme, oh, buscadme. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a nuestro próximo estudio en el Evangelio de Juan. Escríbenos a comentarios a versoaversoconjesus.org con tus sugerencias, comentarios o peticiones de oración. Gracias y Dios lo bendiga. Espíritu Santo, revélame a Cristo.